ahora la pa, la pa, la pa, las palmas arriba viene, pa, pa, las palmas arriba viene, pa, pa, las palmas arriba viene, pa, pa. Baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los que, ay, compadre, el tamborí.

para reservar. Aquella procesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Llegaron a la casucha, él fue derecho a darse una ducha para no pintar. Ni hierba ni perezosa fue la heladera, buscó gaseo, se llevó a encontrar. Y el tipo una vez limpito salió del baño ya desnudito para empezar. ¡Pasó! Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo...